Y sí, continuamos entre mate y mate, 10, 19 minutos. El que estaba ahí haciéndome la seña de un café chico, ¿no? Pero podría significar otras cosas. Cali Pedraza, ¿cómo le va? Buen día, Fumiato. Sí. Le hacía seña de un criollito. Ah, de un criollito. Varios criollitos que están en el bolso. Ah, trajo criollito, ¿ves? Ahí ya está, voy a renovar el mate. Claro, listo. Muy bien, ya esos está. Son invitados, ¿ves? Aparte acá me están llevando mate, así que... Sí, por eso. Le gustan mis mates, no como usted que dice que son una porquería. Y qué sé yo, no, pero el invitado tampoco le va a decir esto. Yo pues tengo un grado de confianza ya. No, hay invitados que me han dicho, ¿qué es esto? Porque sí. Bueno, el que le gusta amargo y recio, el mío le parece una infusión, sí. Póngale, no es mate para no, ellos. Hay gente que también, igual, mi amargo extra amarg, sí. Ese tampoco les gusta a todos. Cali, se viene una nueva edición, un nuevo año ya. ¿Cuántos van de la Feria de Semillas? Este va a ser el noveno. El noveno año. Sí. Sí, después de ver lo que pasa a veces tras la sierra, detrás la montaña, el desafío es hacer los intercambios de semillas en un lugar turístico donde hay pocos agricultores. Y hay una demanda y de semillas también, ¿no? Y fue una historia que realmente fue en el 2009, cuando visitamos el primer intercambio allá que se hizo en la Feria de las Rosas. Ajá. Y con Mónica decidimos traer esa idea acá, ¿no? Así, bueno, vamos a ver si encaramos acá en Capilla del Monte, en el Hormiguero. Claro. Y bueno... Acá estamos, pasaron 9 años. El año 2009, primero me quiero ubicar ahí porque no eran años muy propicios. Digo, había una sequía que ya ese año había mostrado su peor lado y que estaba difícil, ¿no? Justamente, otro desafío más fuerte teníamos, ¿no? El hecho de que hacer agricultura con poca agua. Sin embargo, en el segundo intercambio que hicimos en la Escuela San Martín, apareció una persona que nos dijo, yo vivo en Tilcara, estoy hablando de Gustavo Portelo, claro. Del Banco de Semilla La Bajeña, y tenemos menos precipitaciones que acá. Lo único que faltan agricultores. Bueno, entonces el desafío estaba también planteado y decimos, ¿qué está pasando con nuestro valle? Que no podemos lograr por lo menos un cierto porcentaje, no digo que vayamos a cubrir todo la demanda, ¿no? De alimentos, especialmente de verdura. El que se viene acá a la sierra siempre tiene una tendencia a comer algo más verde, ¿no? También sí. Comerse un asadito, ¿no? Pero digamos que dentro del arroz integral van también unas acelguitas al vapor, ¿no? Unas escarolas y unos apios. Bueno, todo eso se puede producir y no olvidarse de los zapallos. La cuestión es que el desafío sigue vigente porque hay que hacer insistencia, ¿no es cierto? Que lo que uno lleva al plato no es difícil si uno se organiza. Vos sabés bien, creo que vos tenés huerta, ¿no es cierto? Sí, sí. Federico, y siempre, con los tiempos que nos da, pero siempre hay. Bueno, sostener la huerta durante todo el año es todo un tema de organizativo de los tiempos de cada uno. Que va, viene, entra y sale de la casa. Sin embargo, la huerta tiene un pico fuerte de entusiasmo al comienzo, ¿no? En este periodo que es de primavera, sale la reina primavera. Primera la primavera lluvia y te tienta. Ahí claro, te dice, pegando. Hay que sembrar. Sí. Y te empiezan a demandar semillas por todos lados. Ajá. ¿No? Es sostenido hasta que empiezan los calores. Si llueve como ahora... Bienvenida, claro. La huerta va sola. Manjar. Pero cuando hay que regar y hay que salir al sol o regar tempranito, hay veces no hay agua en esta zona, es otro tema, ahí cuesta un poquito sostenerla. Y después cae estrepitosamente la curva en otoño. Pasado marzo, cae la huerta, se llena de yuyo. ¿Y qué pasó con la huerta? Hasta el otro año. Sí. Hasta... En septiembre, el otro año, octubre. Es un tema que hay que insistir en que la huerta es todo el año. También insistir que las cuestiones de las hortalizas también, con ese frío, viste, frío helado, que hasta nieve que ha caído en este valle, se pueden dejar abajo la zanahoria como si fuera un freezer. O sea, cultivar, por ejemplo, una idea, en febrero, para que la llegado a junio, julio, agosto, que más o menos, bueno. julio, más que nada, que tenemos también zanahorias abajo, como en el ladero, como en un freezer. Pegan las heladas arriba, no va a crecer más, pero podemos desenterrar y sacar todo lo que es raíces. Claro. Eso es por un lado. Y si nos olvidamos de algo, es las calabazas, por supuesto, cosecharla, y tenemos las calabazas dentro de nuestra casa. Y también el tomate. El tomate, hay muchas variedades de tomate. Esto quiero decirle, lo he dicho, pero voy a seguir diciéndolo. Hay muchos tomates que son para secar. Quiero decir, podemos comer esos crujientes tomates platenses o redondos, jugosos para la ensalada. Sí. O los cherry. Hay muchas personas que les gustan los cherry. Sin embargo, hay tomates que se pueden colgar. Como el ajo. Se puede colgar de un hilo. Y guardar, esto es mucho prueba, doy fe que hemos guardado buena cantidad y se van deshidratando lentamente en la cocina. Hay variedades tipo cherry, medianos, no cherry chicos, sino cherry más de mediano, y se pueden colgar y se pueden ir cortando a medida que vas necesitando. Claro, después se hidrata en una comida. Exacto. O hay tomates que son de piel muy dura, poco jugo, que son para secar propiamente dicho. Porque vos los cortas a la mitad, le pones sal, orégano y los secas al sol. En 3 días en una fuente, con estos soles que están viniendo, ya está. Ya están secos, lo guardás en una bolsita de papel, adentro de la cocina o un frasco. ¿Sí? Sí. Después los hidratas, por supuesto. Yo no quiero ni saber el precio de un tomate seco hoy, ¿no? Bueno. Que están en un precio inaudible y bueno, y se puede preparar ahí en casa. Sí, sí. ¿Sigue sí, teniendo sí. Esa secadora que tuvo en una de las ferias en la Escuela de San Martín, usted? No sé si eso la hizo el Bocha Crivelli, que lo estaba esperando el Bocha para que llegara y con esta lluvia, se quedó ahí un claro, poco más. Claro, se le moja la Bocha. La Bocha. Sí, sí, sí. Bueno, Bocha. Sí, él la tenía en su casa, hizo algunas pruebas y la estaba por donar porque tenía varias cosas para... adentro de la casa, bueno, en el patio, y como que necesitaba buscarle un lugar. Ahora vamos a hablar de la sede vecinal ahí del barrio, a ver si que estamos preparando. Hay huerta comunitaria ahí en el barrio. Bien. Hay una producción interesante allá en Águila Blanca. Sí, está muy muy lindo lo que se está produciendo. Qué así bueno. Por ahí vendría bien una cosa así. Claro. Después le voy a decir algo. Chao. Bueno, está la propuesta. Si la tiene todavía, ahí nomás, te da el mangazo, ¿eh? Sí, sí, sí, no nos van a asesorar para fabricar una, que esa vez yo me acuerdo que dieron un curso ahí. Sí, sí, sí, sí. Hago hincapié en que en el basural muchas veces se encuentran cosas divinas. ¿Por qué? Porque laderas viejas siempre hay. Claro. ¿Sí? Y las chapones estas de ladera vieja se pueden dar uso para, porque son duros, para transformarlo, ¿no? Y transformarlo en algo muy útil, como un secador solar. Para deshidratar verduras, frutas y hortalizas también. Entonces, de una manera que vos podés guardar esto que serían para hacer las sopas así en invierno. Claro. Bueno. Es uno de los temas de la humanidad, ¿no? No de nuestro, de cualquier agricultor, de la humanidad en su historia, de cómo conservar los alimentos. Exacto. Así que me parece que es interesante también poder buscar en eso. Lo que se viene esta vez. Sí. Con compañeros de la radio también. En un ratito vamos a charlar con Pablo Sigismondi, como cada jueves. Manuel Laglais, otro compañero ya. Bueno. Andan por acá, por Capilla, dan vueltas y se van encontrando con otros amigos, ¿no? Y bueno, ellos van a estar justamente en el encuentro. Manuel a las 11:30 está su charla. Y con las víctimas de los agrotóxicos. Sí. No lo olvidemos que hace poquito murió un emblema, digamos, de lo que es el cultivo forzado con venenos y la destrucción evidente. Sí, sí, vamos sí. a hablar de evidente una cosa y las víctimas que no, que en este momento tienen mutaciones genéticas que no se ven, tienen problemas de cáncer que no se ven, que son las víctimas invisibles, ¿no? Sí. Justamente de este tipo de cultivo. Sí, hay que decir que Manuel, cuando habla la Gleice, sí. puede tener un título sí. la charla, pero él va por muchos lugares, ¿no? Es muy interesante escuchar, sí. porque deriva a lo mejor, y en la charla con la gente va derivando y parte de una observación de la naturaleza, entonces siempre hay, es muy entretenido, ¿no? Claro, igual que Pablo también sí. Toma un punto y pasa muchas rectas. ¿no? Mm. En ese sentido es muy amplio el tema social que nos van atravesando distintas problemáticas, ¿no? Mm. Fundamentalmente este año queremos hacer hincapié en el tema de las semillas. Vuelvo a insistir este año, ¿por qué? Porque ya hubo manifestaciones en Buenos Aires con respecto a la no modificación de la ley de las semillas. Esto ya se quiso intentar el año pasado, no se pudo. Este año vuelven las iniciativas para ver si pueden modificarla. Es una ley que siempre nos ha favorecido a nivel de Argentina, en el año 70. Sí. La ley esta 20.274, que es una ley que realmente es positiva en el sentido de que aún los agricultores pueden guardar sus semillas, ¿no? Y pueden dar como experiencia en los cultivos estos descubrimientos de variedades o sostenimiento de variedades sin que pasen por una marca o un control de una empresa o por una mutación de una empresa, ¿no? A nivel genético. Bueno, en ese sentido, vuelvo a insistir, hay que hacer más hincapié en de guardar las semillas. Todas las semillas que se puedan guardar, bienvenido, vecino o vecina, no pierdas tu variedad de zapallos, no pierdas tu variedad de tomates, sino va a costar ahí y hoy más que nunca, donde los intercambios de semillas que se hacían a nivel nacional a través de la agricultura familiar no están hoy en Argentina, no están los intercambios a nivel nacional ni a nivel provincial. Han bajado los presupuestos en las secretarías, en el INTA. Entonces, aún corren riesgo, te digo, Federico, el tema de los paquetes de semillas del INTA. Uh-huh. Ya se está viendo cómo ver si lo pueden cobrar. O sea, hay muchas cosas que están pasando rápidamente, sí, y, sí, sí, sí. Y hay que despabilarse. Deterioro, ¿no? Muy rápido. Ayer hablamos con Miguel Pelliza en una nota que nos costó después seguir el programa porque fue uno de los 600 despedidos. Ay. De la Secretaría de Agricultura Familiar, no. Con mucho dolor, y además porque la descripción que él hace del panorama de haber vivido otras crisis cuando en este sector, por una cosa en el sistema financiero, quiebran, van, se mueven de acá, lo llevan la plata para allá, el productor quiebra y una zona, una región cuando quiebra, es muy difícil recuperar, muy difícil volver a todo ese trabajo, así que bueno, sí. Mira, cuesta armar una alfombra tejiéndola. Desarmar es fácil, claro. Muy rápidamente, sí, ¿no? Sí, tirás de un hilo y... Exacto. Entonces, digo, volvemos a Capilla del Monte, volvemos a la zona, al valle. Los esfuerzos en conjunto, individuales de cada uno, hacen de que podamos sostener aquí, a nivel local, una propuesta. Sí. Sea la propuesta que sea, es bienvenida para el pueblo, para mejorar nuestras condiciones de calidad de vida, para nuestra alimentación, como el caso, el tema de la agricultura, de sostener la semilla, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir a los vecinos y las vecinas que se quieran llegar este sábado en la Escuela San Martín. Este año lo hacemos en la Escuela San Martín. Todos los anteriores los fuimos haciendo en la Escuela Manuel Fernández. Sí. Pero este año está en el frente de la plaza, en Sarmiento al 400. Ahí comenzamos a las 9:30. Hacemos una acreditación para saber quién, de dónde vienen, qué traen, y después va a las 11:30 está la charla con Manuel Agleise. Después hay puestos de comida sana donde también las personas llevan manufactura de platos salados o platos dulces, ¿sí? Uh-huh. Para disfrutar. Y después está la charla a las 3:30 o 15:30 de Pablo Sigismondi. Y por último, quería hacerles hincapié de que hay unos manuales, hay bastantes manuales, gracias a Dios pudimos conseguir bastante, para repartir y sortear, para que toda vecino o vecina que no sepa cómo guardar, conservar y almacenar semillas, estén disponibles en forma didáctica, ¿sí? Uh-huh. Eso va a ser al final del encuentro. Así que bueno, están todos invitados y muchas gracias, Federico, bueno. Por... la difusión de este por espacio. Por favor, al contrario, para ustedes que vienen organizando ya muchos años este encuentro, que no solo significa la posibilidad de intercambiar, no solo semillas, hay gente que lleva plantines, hay gente que lleva de todo un poco, sino también el encuentro que da ánimo también para cuando está arrancando ahora una temporada para poder sembrar. Sembrar semillas, esperanzas, sueños también, que todo eso se cocina un poco ahí. Gracias, Cari, ¿eh? Como muchas siempre. Gracias. Nosotros continuamos aquí entre mate y mate, 10:34 minutos, ya está Dora Naftelson aquí en el estudio, así que bueno, algo pasó. Las voces de la comunidad, cada mañana entre mate y mate. Pasión por la radio.